Prieto. DJ Pingo el Grafer AC, DJ Pingo el Grafer AC. Vámonos arriba, vámonos arriba, vámonos arriba, vámonos arriba. DJ Pingo el Grafer AC, DJ Pingo el Grafer AC. Vámonos arriba, vámonos arriba, vámonos arriba, vámonos arriba. Tengo mi DJ que pone los instrumentales, pone a repicar la pista como los timbales. Suena tan bandera que retumba hasta petales. Se tira un scratch y no hay nadie que lo pare. LQFS, LQFS, Milton Table, alias QFS. Una computadora, unos platos y un cerato. Cuando estamos en vivo y la creo para rato. Grafitero pinta los muros para expresar su arte. No le importa lo que diga, lo hacen en cualquier parte. Conozco un par de lacas que con la lata las parten. Son tan underground que no le cuadra a los achantes. Este es mi estilo de vida 100% urbano. Y yo se lo brindo a todos mis hermanos que tienen tiempo bateando el concreto. Para todos esos perros de guerra va mi respeto. DJ Pingo el Grafer AC, DJ Pingo el Grafer AC. Vámonos arriba, vámonos arriba, vámonos arriba, vámonos arriba. DJ Pingo el Grafer AC, DJ Pingo el Grafer AC. Vámonos arriba, vámonos arriba, vámonos arriba, vámonos arriba. Flyerle, aquí son los preferidos. Se lanzan un flip flat, todo queda sorprendido. Han dejado a Venezuela en alto cuando han salido. En España, por Japón y en los Estados Unidos. La cosa en bailando, no hay nadie que le gane. Puro jovencito con buenas habilidades. No tienen rivales, no te le resbales. Que para el piso, personas profesionales. Los raperos tenemos una responsabilidad. Darle la realidad para toda la sociedad. Muchos dicen mentiras, pocos hablan la verdad. Y hablan por hablar, solo para impresionar. La melodía, los compases, el flow, como te suena. El buen Milacán suena muy bandera. Tengo tumbado con mi pantalón debajo de la cadera. Las mujeres se me botan, tengo un estilo que no juega. DJ Pingo el Grafer AC, DJ Pingo el Grafer AC. Vámonos arriba, vámonos arriba, vámonos arriba, vámonos arriba. DJ Pingo el Grafer AC, DJ Pingo el Grafer AC. Vámonos arriba, vámonos arriba, vámonos arriba, vámonos arriba. Ra de corazón, pensamiento y alma. Al desnudo. DJ Pingo el Grafer AC, DJ Pingo el Grafer AC. Vámonos arriba, vámonos arriba, vámonos arriba, vámonos arriba. DJ Pingo el Grafer AC, DJ Pingo el Grafer AC. Vámonos arriba, vámonos arriba, vámonos arriba, vámonos arriba. We'll be right back.